A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo, amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Bienvenidos a la información del departamento en este día jueves 26 de abril de 2012. La recopilación, la información más importante, está aquí en la radio comunitaria de Cundinamarca. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Y hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Patricia, ¿qué tal? Como siempre, el cordial saludo para usted y para todos nuestros amables oyentes, y listos para iniciar esta hermosa tarea de comunicar las noticias más importantes en el departamento de Cundinamarca. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, 6 de la mañana, 31 minutos, 30 segundos. La educación es el eje transversal del Plan de Desarrollo de Zipaquirá, propuesto por el alcalde Marco Tulio Sánchez, y los proyectos incluidos pretenden favorecer a los sectores más desprotegidos. La laguna de Fúquene aún no se ha desbordado, precisó el gobernador Álvaro Cruz, tras indicar que en los últimos 3 días han quedado controladas las fracturas del sector La Patera y de los daños ocasionados por el río Suta. La nueva ley del turismo será presentada en la Catedral de Sal el próximo 9 de mayo, con la participación de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, manifestó que fueron cerradas las fracturas en los arillones de los sectores de Cota, los cuales habían generado las principales afectaciones tras la ola invernal. Entregadas 50 aulas móviles y 325 computadores de escritorio a 93 instituciones educativas de 75 municipios no certificados del departamento de Cundinamarca. El 1 de marzo inició labores el Cuerpo Especial de la Policía con la asignación de la intendente Elizabeth Amaya Iles y un grupo de 20 bachilleres. El mejor clima del mundo, un clima seco y agradable con 20 grados centígrados, son los motivos para visitar Apulo, único municipio que posee agua propia extraída del río Calandaima. Más de 100 deportistas de 39 disciplinas se beneficiarán este año del Plan Estrellas de Cundinamarca, que reconoce a aquellos deportistas cundinamarqueses de alto rendimiento. Replantear la vía a la vereda Tolú del municipio de La Mesa es la solución al taponamiento generado por la ola invernal. Este sábado 28 de abril, desde las 9 de la mañana y hasta el mediodía en la Asamblea de Cundinamarca, se realizará una mesa de trabajo con la participación de los jóvenes habitantes de los 116 municipios de Cundinamarca. Néstor Jaime Ardila Cortés fue nombrado como alcalde encargado de Machetá por suspensión del titular Martín Espinosa Ramírez, de conformidad con el fallo expedido por la Procuraduría Regional de Boyacá. El gobernador indígena y varios cabildantes de esa comunidad se reunieron con el alcalde de Mosquera, Nicolás García, y le expresaron su preocupación por su situación de exclusión que viven a diario. Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol visitará el jueves 3 de mayo a Zipaquirá. Vamos para Fomeque, titular desde Chingas Estéreo. En la visita realizada el pasado lunes 23 de abril al municipio de Fomeque, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, se comprometió a donar computadores y a fortalecer las TICs. Esta es la señal de oro en su radio. Chingaza Estéreo, 106.4 MHz. Nuestra gran radio en el corazón de Colombia. Fomeque se viste de fiesta el próximo 5 de mayo con el sensacional bingo bailable que está organizando el Club Expanding y que se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal. Su titular, Santiago Lozano, desde Radio Huayca, en Tabio, Cundinamarca. Aplazada por ola invernal, celebración de los 409 años del municipio de Tabio. Continúa con éxito la celebración del Día del Niño por parte del Instituto Municipal de Deportes. Listos los puntos para jornada de vacunación de este fin de semana. Vamos para Sesquilé, desde Angelus Estéreo, su titular. Día D, este domingo en Sesquilé, de la danza, de las elecciones comunales y de la solidaridad. En Recorriendo Cundinamarca son las 6:35. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Zipaquirá, sala de redacción. Ayer el alcalde Marco Tulio Sánchez, invitado especial de Recorriendo Cundinamarca, hizo un balance de los primeros 100 días al frente del gobierno de la capital sanidad colombiana, destacando que la educación es el eje transversal de su plan de desarrollo, sin dejar de lado los temas sociales que favorezcan a la población vulnerable, la niñez y la población discapacitada. Con el concurso de los alcaldes de la Sabana Centro se viene jalonando una serie de proyectos soportados en la infraestructura vial, turística y de desarrollo por su cercanía a la capital del país. En los primeros 100 días hemos adecuado las vías en un 50%. Hemos rediseñado la educación que hoy se fortalece con la llegada del SENA y el apoyo del Ministerio de las TICs a través de la Ciudadela Digital recientemente inaugurada por el ministro Diego Molano Vega. Para el próximo 9 de mayo, con presencia de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, será presentado el proyecto de la nueva Ley del Turismo, que permita organizar una estrategia que incluye 20 o 25 sitios de interés turístico de Zipaquirá y la región del norte de la Sabana. Es necesario armonizar los planes de ordenamiento territorial para ajustar el crecimiento urbano y la expansión de las grandes superficies comerciales, terminó señalando el alcalde de Zipaquirá, Marco Tulio Sánchez. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, con el objeto de apoyar la construcción del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida 2012-2016, la Secretaría de Desarrollo Social, mediante la Gerencia de Juventud, invita a las y los jóvenes habitantes del territorio a participar en la mesa de trabajo que se realizará el próximo sábado 28 de abril desde las 9 de la mañana y hasta el mediodía en la Asamblea de Cundinamarca, sede administrativa de la Gobernación, calle 26, número 5153. Por lo anterior, los jóvenes presentes en los municipios, integrantes de asociaciones, consejos municipales de juventud y demás agremiaciones interesadas en participar tienen plazo hasta hoy, jueves 26 de abril de 2012, para enviar el listado de asistentes, el cual pueden allegar en físico a la Gerencia de Juventud, Torre Central, piso 4, de la Gobernación de Cundinamarca, o al correo electrónico miguel.rubio@cundinamarca.gov.co o al teléfono 749-1229 y al celular 312-319-6300. Cabe destacar que por políticas de seguridad de las instalaciones, solo podrán ingresar las personas que aparezcan inscritas previamente en el listado. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. En el Teatro Antonio Nariño de la sede administrativa se realizó la entrega de 50 aulas móviles y 325 computadores de escritorio a 99 instituciones educativas de 75 municipios no certificados del departamento de Cundinamarca. El evento contó con la participación de la Secretaría de Educación a través de la titular Piedad Caballero Prieto, alcaldes y rectores de las instituciones educativas beneficiadas. Igualmente, los Centros Regionales de Educación Superior CERES, de los municipios de Tocaima, Institución Educativa Hernán Venegas Carrillo, Cogua, Institución Educativa Las Villas, Ricaurte, Institución Educativa Antonio Ricaurti, Villa Pinzón, Normal Superior María Auxiliadora, Puerto Salgar, Institución Educativa Ricaurte, Huasca, Institución Educativa Domingo Sabio, Pacho, Institución Educativa Pío XII, Sopó, Institución Educativa Rafael Pombo, UNE, Institución Educativa Departamental Fidel Leal y Bernabé Riveros, Biotá, Institución Educativa Departamental Francisco José de Caldas, recibieron aulas móviles para el beneficio de la comunidad educativa. Con estas acciones, la Administración Departamental busca fortalecer las instituciones educativas a través de la entrega de equipos de cómputo y brindar a los habitantes del departamento el mejoramiento de la calidad educativa. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Más de 100 deportistas de 39 disciplinas se beneficiarán este año del Plan Estrellas de Cundinamarca, que reconoce a aquellos deportistas cundinamarqueses de alto rendimiento que ocupen lugares destacados en disciplinas y pruebas nacionales e internacionales. Así lo dio a conocer el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, en la presentación de su estrategia departamental. Leonora Barragán Bedoya, gerente de Indeportes Cundinamarca, manifestó que el plan Estrella de Cundinamarca está dirigido a quienes obtengan medalla de oro, plata o bronce, un nuevo récord, el título de campeón, subcampeón o el tercer puesto, o el primer, segundo o tercer puesto del ranking nacional en disciplinas y o pruebas individuales o de conjunto, convencionales y no convencionales, oficiales de la federación respectiva o liga para representar a Colombia y o Cundinamarca en campeonatos, eventos y torneos del orden nacional o internacional y o del ciclo olímpico, paralímpico o sordolímpico. En esa dinámica, en 2011 se beneficiaron del plan 79 deportistas de 30 disciplinas y se entregaron estímulos por un valor de 363.069.850 pesos. Para este año, la Administración Departamental determinó un incremento que permitirá beneficiar a 114 deportistas en 39 disciplinas por un valor cercano a 709 millones de pesos. En Apulo, sala de redacción. El turismo, la salud y la educación son tres grandes pilares del programa de gobierno 2012-2016 que desarrolla en Apulo el alcalde William Roberto Forero. En declaraciones concedidas a Recorriendo Cundinamarca, el mandatario de los apuleños destacó que la Avenida Colombia, el plan de acueducto y alcantarillado, el plan maestro de turismo con vinculación de inversionistas, son la meta soñada para transformar y dejar Apulo en la mejor posición dentro de los municipios de la región del Tequendama. El mejor clima del mundo, un clima seco y agradable con 20 grados centígrados, único municipio que posee agua propia extraída del río Calandaima, con posibilidades para la inversión en proyectos turísticos y recreativos, teniendo como base buenos precios para la adquisición de terrenos. El alcalde agradeció la visita del presidente Juan Manuel Santos, quien cumplió su acuerdo para la prosperidad número 69, y le trajo importantes ayudas económicas en áreas de la educación, la salud, las vías públicas y el desarrollo turístico y recreativo. Ahora son las 6:42 de la mañana. Víctor Manuel, nos vamos de inmediato con la participación de las emisoras comunitarias. Correcto, Patricia. Nos situamos entonces en Tocancipá, Elvia Carrillo en Alegría Estéreo, su información. Un saludo muy especial desde Tocancipá. Le contamos para Recorriendo Cundinamarca que el próximo sábado Alegría Estéreo celebra un año más al aire, por lo que durante esta semana hemos estado compartiendo con nuestros oyentes parte de nuestra historia. Además de realizar varios especiales con artistas reconocidos en Tocancipá, pero en el día de hoy nosotros queremos compartirles algunos de los mensajes que nuestros oyentes nos han dejado. Asimismo, los mensajes que nos han compartido algunas personas que son realizadas. La emisora Alegría Estéreo tiene 94.4. Yo pues quiero manifestar y dar el saludo a la emisora por todas las contribuciones que nos ha hecho a la educación y concretamente a la institución departamental técnico comercial de Tocancipá, ya que ha sido un medio de comunicación bien eficiente, de gran apoyo para la institución en momentos en que necesitamos pues el contacto con la comunidad educativa. Pensamos que 14 años, es un tiempo donde ya podemos evidenciar y hacer un balance del gran beneficio que tiene la emisora, no solo en Tocancipá, sino pues muy las poblaciones muy cercanas también a Tocancipá. Yo, de parte de la institución técnico-comercial, directivos, docentes, padres de familia, estudiantes y comunidad educativa, damos un reconocimiento y un agradecimiento y una felicitación a la emisora por su gran labor que está cumpliendo en Tocancipá. También debo decirlo a la parroquia, porque ha sido la parroquia quien ha venido orientando y apoyando todo este programa. Me parece que muy meritorio reconocer la labor que ha cumplido. Que feliz cumpleaños y que gracias por pensar en los niños en la hora alegre de los niños. Contenta porque hay, imagínense, hace ya 14 años que nació esta emisora tan regonita, y el padre y las muchachas esas que manejan allá los equipos y toda la gente, una felicitación muy especial, invitar a todos los tocancipeños a que sigan escuchando esta emisora tan regonita para que sigamos siendo alegres, así como dice su nombre, Alegría FM Estéreo. Desde la Pastoral Familiar, un saludo muy especial para Alegría Estéreo en estos 14 años que está cumpliendo. Todos los niños y niñas que escuchamos esta espectacular emisora, le deseamos Alegría Estéreo un feliz cumpleaños. ¡Un feliz cumpleaños! Estos son los mensajes que nos han querido dejar nuestros oyentes y amigos de la emisora Alegría Estéreo, porque todos ellos hacen parte de nuestra historia, de estos 14 años de historia de la emisora Alegría Estéreo. Informó para Recorriendo Cundinamarca, Elvia Carrillo. Hoy desde Sasaima Estéreo nos informa Luis Carlos Páez Espitia. A esta hora un saludo especial para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias. Desde Sasaima, Cundinamarca, y a través de 92.1 les acompaña Luis Carlos Páez Espitia. Sigue la ola invernal a nivel nacional y, por supuesto, Sasaima también ha sido un tanto perjudicada. Gracias a Dios, no tanto como en otros sectores, ¿no? Pero sí se ha sentido la ola invernal. Y ya después de haber transcurrido un año y tres días, prácticamente cuatro días, de la ola invernal del 22 de abril del año 2011, quiero hablar con una de las personas damnificadas de aquella época. Buenos días, doctor. Yo le cuento, el 22 de abril hubo una avalancha inmensa que me averió mi casa, me averió hacia la mitad, dos cuartos, desde el piso hasta la pared. En ese momento yo me estuve ahí y ya después pues me dio susto. Entonces, de todas maneras, fueron a visitarme y me sacaron a los 8 días de mi casa y yo estoy afuera de mi casa. Pero yo no la olvido, porque eso yo la compré a la herencia de mis papás. Pues por el momento mi casa, hasta que no se me caiga, no la olvido. Yo voy tarde y mañana a visitarla, la limpio como si yo estuviera viviendo allá. Bueno, ahorita me encuentro por parte del subsidio que nos llegó de arrendamiento, estoy pagando un arriendo. Gracias a Dios le pido que sí, el primer subsidio me nos llegó por 700 mil. Nos alcanzó hasta diciembre. Después volvimos a hacer papeles, el arrendatario, y él ahorita me volvió a llegar. Me llegó 500 mil para pagar 3 meses. ya los pagué y ahorita empezamos de nuevo abril. Entonces yo pienso en eso, ¿qué piensan hacer conmigo en mi casa? Yo pido opción. Yo sé que mi casa no se me va. Ella está pidiendo una colaboración, un muro, en cuanto antes, porque como yo vivo al borde del río, ahorita en una avalancha que hubo en enero, Dios me hizo un milagro. Arrancó un piedronón de la esquina del lado de la casa y lo refuerzo. Frente me dejó piedra artísima, como el que dice, aquí hagan el muro para esta casa, que la casa no se cae. A ver, Carlina, escúcheme, Carlina, ¿quién habita en su casa? ¿Habita alguien o está totalmente vacía? Ahorita, ¿tiene electrodomésticos? Yo, siendo una vida, llevé un señor, una no tiene agua allá en mi casa, provisional. Él vida ya cumplió 7 meses. Bueno, muy bien, 7 meses. Usted que el gobierno nacional le ha, de todas formas, le ha colaborado con... El año pasado, el mercado. Este año no nos ha llegado nada de mercado. Únicamente nos llegó el subsidio de marzo. Carlina Suárez Araque, ¿usted qué le pide al gobierno nacional? Pues yo le pido al gobierno nacional pues que me favorezca, que me haga algo de mi casa. Yo necesito que me le haga algo, que me ayude, una colaboración. ¿Quién más vive? ¿Qué familiares tiene acá? ¿Y de qué subsiste usted? Prácticamente yo vivo completamente sola. Sola. Yo en este momento está lejos. Ellos no me pueden ayudar. Prácticamente yo me encuentro aquí en Sasaima sola. ¿De qué subsiste usted? ¿Cuál es su trabajo? Yo es vender conitos, de ahí es que me defiendo de mis conitos. Bueno, muy bien, Carlina, entonces le hacemos un llamado al gobierno nacional, a la alcaldía municipal y a las personas que bien puedan colaborarle para que su casita quede en pie y usted pueda volver un día allí donde usted toda la vida ha vivido. ¿Cuánto tiempo ha vivido allí en su casa? En mi casita viví prácticamente ahorita 14 años. En mayo cumplo 14 años. Carlina, muchísimas gracias. Muy amable. Esperamos que entonces le colabore a esta señora que vive pues totalmente sola aquí en el municipio de Sasaima, si hablamos de familiares, y que subsiste vendiendo conos a los niños de los diferentes planteles educativos del municipio de Sasaima. Para todos nuestros amigos de RECO, la red de emisoras comunitarias, les acompañó Luis Carlos Páez Espitia y pronto estaré con más información a través de 92.1 Sasaima FM Estéreo. Víctor Manuel Salamanca y Patricia, sigan adelante recorriendo Cundinamarca. Ahora faltan 8 minutos para las 7. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca estamos con el señor alcalde William Roberto Forero Pulido, alcalde del municipio de Apulo. Señor alcalde, nos alegra mucho estar con usted. Bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Víctor Manuel, tenga usted muy buenos días. Qué rico que se encuentre aquí en nuestro municipio. Señor alcalde, para nosotros es muy placentero dialogar con usted y en primera instancia quisiéramos conocer a grandes rasgos cuál fue su proyecto, su programa de gobierno. Bueno, nuestro plan de gobierno se basaba especialmente en el turismo y en la educación y la salud. Obviamente que los otros temas son muy importantes, pero de la mano llevamos todos y estamos trabajando para eso. Perfecto, alcalde. ¿Quedó contemplado todo este gran proyecto en el plan de desarrollo? ¿Usted queda satisfecho con lo consignado allí? Sí. Efectivamente nos quedamos ya complacidos de nuestro plan de desarrollo, ya está puesto en el Consejo Territorial. Sin embargo, estamos muy pendientes de los amigos nuestros del Consejo Territorial para que nos ayuden en el tema de la... De acabar de ajustarlo, y si ellos tienen a bien hacerles algunos reparos, nosotros estamos muy pendientes de ellos. Ahora, señor alcalde, después de su posesión vino ya la entrada en vigencia de todo este gran proyecto. ¿Cómo le ha ido en los primeros 100 días de gobierno? Pues yo le doy gracias a Dios, primeramente, Víctor Manuel, porque hemos logrado organizar la casa, hemos logrado tener los mejores éxitos en, en estos 100 días de trabajo logramos hacer los proyectos que no tenía nuestro municipio, logramos hasta traer a nuestro presidente Acuña. Sí, excelente, señor alcalde. Y con relación a ese balance, ¿a usted qué es lo que más le preocupa en este momento de realizaciones para el municipio de Apulo? No, la verdad, pues yo no tengo de verdad preocupación alguna en este momento. Creo que hemos venido trabajando muchísimo. Creo que mis colaboradores también lo hacen y hemos llegado a... vamos trabajando de tal forma en que vamos realizando las actividades muy bien, los proyectos que nos hemos hecho y nos hemos fijado se vienen saliendo. Por ejemplo, ya tenemos 2,000 millones de pesos para el mejoramiento y la adecuación de la avenida Colombia, como lo decimos siempre y nos seguiremos consumiendo, es nuestro pilar para mostrar una cosa muy importante en nuestro municipio como es nuestra avenida Colombia. Una vez mejorada, una vez terminada, una vez arreglada, yo creo que eso se va a regular. Al igual que todos los proyectos que le hemos venido trabajando, el tema de acueducto alcantarillado, ya nos adjudicaron la plata para los estudios, ya hablamos con el viceministerio, con el doctor Mustafa para que conseguir el recurso para ese proyecto. Lo mismo en la PETAR, ya también conseguimos los estudios. Pues yo creo que hay una cantidad de cosas hermosas que hemos podido hacer. Sí. ¿Cuál es su sueño al futuro, al finalizar su proyecto? ¿Cómo quiere dejar a Apulo? Bueno, yo creo que el sueño es de verdad que es muy interesante, pero es un sueño viable, es un sueño probable, es un sueño real, es un sueño de que todos nosotros los apuleños queremos y es transformar a nuestro municipio, dejar a nuestro municipio en la mejor posición de las que debe de tener un municipio cundinamarqués y un municipio de la provincia, del Tequendama, donde tenemos todos los recursos para poderlos posicionar. Yo creo que nuestros vecinos también están posicionados y nosotros arrancamos a hacerlo con mucho cariño y gracias a Dios el gobierno departamental y el gobierno nacional puso los ojos en nuestro municipio, los puso desde creo yo este periodo y la ayuda es inmensa, el pendiente todo el mundo de nuestro municipio, este servidor también pendiente de aquellos que nos quieren ayudar y creo que nosotros con que logremos adecuar nuestra avenida Colombia, optimizar nuestro plan maestro de acueducto alcantarillado, donde logremos crear nuestro, formalizar, hacer una realidad nuestro plan maestro de turismo, donde logremos vincular a todos los entes que quieran invertir en nuestro municipio y poder posicionarlo de la mejor forma en la parte turística, creo que hemos cumplido con una meta importantísima, al igual que nuestra educación, estamos trabajándole duro porque estamos un poco preocupados en la posición que tiene nuestro colegio departamental. Pero si usted va y habla con el rector y habla hoy en día, tenemos otras dinámicas, otras cosas más importantes y estamos optimizando la posición de nuestro colegio departamental, al igual que nuestro centro de salud. Nuestro centro de salud tiene que ser un centro de salud donde realmente puedan recibir a las maternas, donde puedan hacerlo con nuestros hijos, donde podamos tener una unidad móvil para poder atender al campesinado, donde podamos tener una ambulancia de todo el tiempo, constantemente en nuestro municipio. Esas son las cosas que hemos venido trabajando para el bienestar de nuestra comunidad. Yo sé que mi Dios es grande y poderoso y Él está con nosotros y está de nuestro lado como siempre lo ha estado. Estamos convencidos que esas cosas van a salir. Señor alcalde, ¿con qué presupuesto cuenta su municipio para realizar todos estos proyectos que su administración quiere? Bueno, eso sí es una pregunta muy buena. O sea, nosotros realmente, nuestro presupuesto es totalmente exiguo, es un presupuesto que no cuenta con muchos recursos, pero les quiero contar que nosotros hemos venido haciendo el seguimiento a ver si logramos actualizar nuestro predial. Pues imagínense que en predial nosotros solamente recaudamos 290 millones de pesos anuales. y pues obvio, ¿cómo podríamos sostener un municipio con un recaudo de estos? Pero hemos hecho el esfuerzo con la gobernación, con la CAR, con el instituto, con el IGAP, y ya vamos a hacer una actualización catastral, pues porque es de imperiosa necesidad para que nuestro municipio se pueda resarcir de la pobreza en que se encuentra. Yo creo que esa también es una alternativa importante para poder cofinanciar, para poder estar pendiente de los dineros que el gobierno nacional y departamental nos va a traer, porque seguramente nosotros también tenemos que elaborar proyectos y tener algunos recursos para poder cofinanciar, y creo que esa es la forma. Pero no solamente esa es la forma de sacar a Pula adelante, no, es la forma de conseguir el recurso. Es de hablar con nuestro presidente, con nuestros ministros, con nuestro gobernador, para poder hacer estas cosas totalmente viables. Señor alcalde, 25 emisoras en este momento reproducen nuestra señal cubriendo toda la geografía del departamento. Contémosle a nuestros oyentes por qué visitar Apulo. ¿Por qué qué? Perdóname. ¿Por qué visitar Apulo? Uy, no, imagínate. Nuestro municipio tiene el mejor clima del mundo. El mejor clima del mundo. Un clima totalmente seco. Un clima totalmente agradable, 26 grados centígrados. Nuestro municipio es el, y me perdona la modestia, pero es el único municipio que goza con agua propia. Nosotros extraemos el agua del río Calandaima, y no solamente extraemos nosotros el agua del río Calandaima, sino que le damos, de la que extraemos, le damos el 70%, ¿cómo nos sobrará el agua? Que le damos el 70% a Tocaima de la que extraemos del río Calandaima. Es el momento de invertir, es el momento de traer, que vengan a conocernos. Nosotros en la administración estamos interesados en esos temas. ¿En cuáles? En el mejoramiento de nuestro inmueble, de nuestro municipio, de nuestras calles, de nuestras vías, de hacer un puesto de recreación, de crear. Estamos, por ejemplo, con unos amigos inversionistas pensando en la posibilidad de crear algo así como un panaca. Bueno, cosas de estas que yo creo que son, lo que yo te digo, son sueños, pero que son totalmente viables. Yo los invito a que conozcan nuestro municipio, a que inviertan en nuestro municipio. Mira, la tierra en nuestro municipio todavía es de precios aceptables, de precios que no son costosos, y que seguramente en uno o dos años eso no va a tener precios, eso van a ser precios más grandes que los mismos de Anapoima. Estamos a 12 minutos de Anapoima, y miren el desarrollo que tiene Anapoima, y nosotros vamos para allá. Señor alcalde, recientemente estuvo el señor presidente de la República en su municipio. ¿Cómo le fue con esta visita? ¿Qué le dejó el presidente? Bueno, nosotros tenemos que darle gracias primero que todo a todos esos amigos que hicieron posible este magno evento, a nuestro presidente Juan Manuel Santos, quien tuvo la cortesía de visitarnos y de dejarnos unos dineros importantísimos para la recuperación y para la adecuación de nuestro municipio. Nos garantizó el plan maestro de nuestro proyecto de alcantarillado, vale 12.000 millones de pesos, la PETAR, que nos vale 4.000 millones de pesos, alrededor de 4.000 millones de pesos. Nos dio un estadio de fútbol, nos dio, bueno, igual otra cantidad de cosas, para la adecuación de nuestro centro de salud, nos dio también unos recursos y apropió una ambulancia, la adecuación de nuestra zona de nuestra sala de parto. Bueno, y en fin, una cantidad de cosas que de verdad nos trajo y quedamos satisfechos, súper satisfechos de todo lo que el hombre nos pudo ayudar, nuestro señor presidente, al cual le debemos muchísimo respeto. Muy bien, señor alcalde William Roberto Forero Pulido, alcalde del municipio de Apulo, muchísimas gracias por estar en Recorriendo Cundinamarca. Doctor Manuel, a usted mil gracias por estar en nuestro municipio, y espero que usted esté muy pendiente de nuestro municipio, porque es un municipio pujante, es un municipio próspero, es un municipio que el apuleño quiere a sus visitantes, y queremos atenderlos de la mejor forma. Los esperamos en nuestro municipio a todos ustedes para que nos acompañen y que vean la prosperidad y vean resarcir a nuestro municipio. Gracias, Víctor Manuel. Dios le bendiga y un buen día. A usted, señor. Muchísimas gracias. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca son ahora las 7 de la mañana, 4 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En la mesa, sala de redacción. Luego de tener conocimiento de la emergencia ocurrida en la vereda Tolú, donde una luz de tierra taponó completamente la vía principal, la Administración Municipal de La Mesa ha hecho presencia en el sector. Allí acudieron los funcionarios de la Oficina de Obras Públicas y los miembros del CLOPAD en pleno. Como resultado de la visita, el arquitecto Javier Pérez, jefe de la Oficina de Obras, ha dicho que la solución para rehabilitar la carretera es replantear la vía, por lo cual se concerta con los propietarios de los predios vecinos los permisos que permitan la construcción de un nuevo tramo para dar una solución definitiva a los habitantes de la zona. Por su parte, el doctor Braulio Serna Córdoba, jefe de la Oficina de Planeación y director del CLOPAD, adelanta la socialización de las consecuencias que causa la improvisación de algunas obras hechas por la comunidad sin autorización de la Administración Municipal. De igual forma, ha destacado que en el deslizamiento no se presentaron pérdidas humanas, y ha hecho un llamado a los habitantes de las zonas que se encuentran en riesgo a acercarse a la Oficina de Planeación a poner en conocimiento las eventuales emergencias o comunicarse a los números telefónicos 847-2221 o el 847-2225. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el Decreto Ley 1229 de julio 18 de 1995 establece la creación de un cuerpo especial dentro de la Policía Nacional, debidamente capacitado para organizar, realizar y apoyar actividades deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre dirigidas a la comunidad en coordinación con el Sistema Nacional del Deporte, para lo cual el artículo 41 de la Ley 181 de 1995 establece que el 10% del número de bachilleres reclutados para el servicio militar obligatorio cumplirán con este deber. Gracias a la gestión de Leonora Barragán Bedoya y el coronel Flavio Mesa, comandante de la Policía de Cundinamarca, el Cuerpo Especial de la Policía inició actividades el 1 de marzo de 2012 con la asignación de la intendente Elizabeth Amaya Iles y un grupo de 20 bachilleres quienes coordinan la realización de actividad física, recreación y deporte prioritariamente en los 14 municipios del Plan Seguridad de Cundinamarca, utilizando balones, raquetas, pistas y bolos, entre otros como armas para prevenir la violencia intrafamiliar, el maltrato, la deserción escolar, los embarazos no planeados, el pandillismo, desmotivar el consumo de licor y de sustancias psicoactivas. Es significativo resaltar que Cundinamarca es el primer departamento del país en implementar esta estrategia. En Machetá, sala de redacción. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, nombró como alcalde encargado del municipio de Machetá a Néstor Jaime Ardila Cortés, secretario de Gobierno de la Alcaldía Municipal, mediante decreto departamental número 0116 de 2012, expedido el 20 de abril del año en curso. Ardila Cortés reemplazará al alcalde titular Martín Espinosa Ramírez, de conformidad con el fallo expedido por la Procuraduría Regional de Boyacá, mediante el cual impuso sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 2 meses al señor Martín Espinosa Ramírez. En Fomeque, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con una inversión superior a 2.500 millones de pesos, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, y el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, entregaron las obras de reforzamiento estructural del Palacio Municipal de Fomeque y la nueva Casa de Justicia del municipio de Madrid. La estructura, que sufrió graves daños por el terremoto que se presentó el 24 de mayo de 2008, es ahora una de las edificaciones más destacadas de la población población gracias a la inversión que lideró el ministro del Interior y la cual se empezó a ejecutar en junio de 2011. Para Vargas Lleras, este tipo de proyectos busca seguir trabajando y consolidando la seguridad en el país con más pie de fuerza, mejor dotación, mejores instalaciones, sistemas de vigilancia electrónica, CAI móviles y sistemas de alarmas. Estamos fortaleciendo nuestros entes municipales en materia de seguridad para contrarrestar cualquier hecho que atente contra el bienestar de los habitantes del país, sostuvo el ministro. Usted, un afortunado alcalde. Hoy entregamos los últimos dos palacios municipales que se hicieron con recursos del Ministerio del Interior. Este programa había sido aprobado desde el año 2010. Estos trabajos se iniciaron el 28 de junio, casi que en un tiempo récord. Se pueden poner al servicio de la comunidad. Y es que, estimado gobernador, venimos avanzando muy bien en las obras de Cundinamarca. Yo diría que en general en todo el país. Hoy se entrega este centro administrativo de Fomeque, otro en Madrid. Y ya, desde mi llegada al ministerio, hemos avanzado mucho. Usted nos ha acompañado ya a la entrega de muchas otras obras, pero con esfuerzos nuestros, en este año corridito, hemos dejado obras en Cachetá, en La Calera, en Soacha, por valores muy importantes, en Cibaté, en Medina, en Ubaque, en Cajicá, en Quebrada Negra, en Chipaque, en Fusa, en San Bernardo, en Funza, en Cáquiza y en Villeta. Muy bien. Y la semana pasada quiero también comentarles la grata noticia de que suscribimos con el señor gobernador un muy ambicioso contrato que deberá ejecutarse en el segundo semestre y que le va a permitir a todos los municipios de Cundinamarca, óigase bien, a los 110 municipios de Cundinamarca, 112, ¿cómo han crecido aquí? A todos tener su número único de servicio de emergencia 123, ya con un sistema mucho más moderno, mucho más actualizado. Todos los municipios quedaron comprendidos en este convenio que con recursos de la gobernación suscribimos la semana pasada. Lo va a ejecutar el Fondo Rotatorio de la Policía. Les he pedido celeridad. Tenemos esta semana, la próxima, en estudio convenios adicionales para el departamento de Cundinamarca, todo orientado a cada día más fortalecer los trabajos que cumple la Policía Nacional para que Cundinamarca siga siendo pionero en materia de seguridad. Y que en el mes de junio, cuando entra el nuevo contingente de agentes de la policía, 5.000 en concreto, un cupo importante de esos agentes se queda en Cundinamarca, fortaleciendo los planes cuadrantes, aumentando el pie de fuerza. Todo eso sumado, día a día, nos va a permitir tener, sin duda, mejor seguridad. Más pie de fuerza, mejor dotación, mejores instalaciones, sistemas de vigilancia electrónica, CAI, CAI móviles, sistemas de alarmas y también estamos apoyando el trabajo de nuevas motos, instalaciones, dotación de transporte. De manera que esas observaciones, mijo, que usted presentó aquí, hay que viabilizarlas cuanto antes. La nueva estación de policía, pero cuanto antes es ya, porque se me acabó la plata. Manifestó además que su cartera ha hecho importantes inversiones en los municipios de Madrid, Gachetá, La Calera, Soacha, Cibaté, Medina, Ubaque, Cajicá, Quebrada Negra, Fusagasugá, Funza, San Bernardo, Villeta, Sopó, El Colegio, Puerto Salgar y Girardot. Inversiones a las que se suman el ambicioso contrato que firmó el departamento con el ministerio y mediante el Fondo Rotatorio de la Policía llevará el servicio 123 a los 116 municipios con que cuenta Cundinamarca para garantizar la respuesta de la fuerza pública ante una eventualidad o un hecho de inseguridad. En Fomeque, sala de redacción, a la jornada de vacunación prevista para este fin de semana en los municipios que hacen parte de la cobertura del Hospital San Vicente de Paúl, han sido convocados todos los padres de familia para que lleven a vacunar a sus hijos. Y también se espera que los jóvenes en edades entre los 11 y los 22 años acudan. Mujeres en edad fértil y adultos mayores también, con el fin de cumplir con el esquema general de vacunación. Para el sábado 28, el Hospital San Vicente tiene programada vacunación en el Parque Jesús Maestro de Fomeque y en la Escuela Ferralarada de Choachí. El domingo 29 de abril, la jornada se desarrollará en los parques principal de Choachí y Ubaque. Asimismo, se ha anunciado que en razón a la elección de juntas comunales, la jornada prevista para San Lorenzo ha sido aplazada y se llevará a cabo el domingo 6 de mayo, de manera simultánea, en las veredas San Lorenzo y La Moya del municipio de Fomeque. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. 7 de la mañana, 14 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Saludo cordial desde Sesquilé, emisora Angelus Estéreo. Nos acompaña José Daniel Castillo. 107.4. Jenny Patricia y Víctor Manuel, muy buenos días. En la información desde Sesquilé, la temporada invernal que se vive en gran parte del país también ha afectado al municipio, ya que se han venido presentando inundaciones especialmente en las riberas del río Bogotá, destacándose la que se ha sufrido en el sector La Playa, donde nuevamente se vio anegada la PETAR, planta de tratamiento de aguas residuales del municipio, al igual que algunos terrenos dedicados a la ganadería y producción de leche en la vereda Boita. 107.4. De otro lado, la Alcaldía Municipal y la Estrategia Unidos están invitando a todas las familias que pertenecen a esta red para que se den cita el próximo miércoles 2 de mayo de 2 a 6 de la tarde. Se estará llevando a cabo en la Casa de la Cultura una importante charla sobre bancarización y ahorro. Se podrá contar con entidades como el Fondo Nacional del Ahorro, el Banco Agrario, Coptenjo, Finamérica, entre otras. Es importante la participación dado el beneficio que esta actividad otorga a cada familia. 107.4. El personero municipal, doctor Edwin Saavedra, invitó a las comunidades para que masivamente asistan a las elecciones de Junta de Acción Comunal el próximo domingo y además hizo una relevancia sobre la importancia de agremiarse en sectores y veredas mediante estas organizaciones. Con fecha 29 de abril, para que elijan a sus representantes dentro de sus juntas de acción comunal, dentro de sus intereses, sean un puente comunicador entre este y el señor alcalde, igualmente puedan colaborarle no solamente desde el punto de vista administrativo, sino también desde el punto de vista social, económico, se puedan agremiar, se puedan utilizar actividades cooperativas para propender por sus fines esenciales. En consecuencia, para la personera municipal es muy importante que la comunidad sepa y tenga conocimiento de qué se tratan estas elecciones comunales, habida cuenta que la ley 743 del 2002, que es el que desarrolla todo el proyecto comunal, señala que será el último domingo del mes de abril el que sirva para estos comicios comunales, a fin de que las personas se acerquen masivamente y voten dentro de sus veredas, dentro de sus residencias, obviamente observando los requisitos que para bien lo trae. Así pues, que todas las comunidades a fortalecer las juntas de acción comunal. 107.4. Y para terminar, Sesquilé se sigue alistando a fin de participar el próximo domingo 29 en el Día Internacional de la Danza, donde se espera batir el Guinness Records bailando la pollera colorada. Esta actividad está programada para la 1 de la tarde y se espera contar con la presencia de la artista Yolanda Rayo, quien interpretará la cumbia, y también el acompañamiento de grupos de danza de municipios vecinos como Suesca, Villapinzón, el mismo Sesquilé, entre otros. Además, toda la comunidad pues estará haciéndose partícipe, inscribiéndose y de esta manera batir el Guinness Records. Y no podemos dejar de lado la convocatoria que también ha hecho la Alcaldía Municipal para solidarizarnos con las personas que se han visto afectadas con el invierno. Así pues, que aún pueden traer sus donaciones a la Alcaldía Municipal, a la Casa Cural. Recuerden que se requieren alimentos no perecederos, utensilios de cocina, elementos tales como mantas, cobijas, colchonetas, todo esto para brindarle a aquellos que se han visto afectados por el invierno. Desde Sesquilé, Angelus Estéreo, Para Recorriendo Cundinamarca, Daniel Castillo Sánchez. En Recorriendo Cundinamarca son las 7 de la mañana, 19 minutos. Integramos ahora a Santiago Lozano en Radio Huayca con las noticias más importantes en Tabio. Víctor Manuel, Patricia y oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días, los saludamos desde Radio Huayca Estéreo 88.3 en el municipio de Tabio. Hoy Andrés Santiago Lozano trae a ustedes las noticias más importantes. Radio Huayca FM Estéreo. Vive en tu medio. En reunión de Consejo de Gobierno, la Alcaldía Municipal decidió reprogramar las actividades culturales con ocasión de la celebración del aniversario 409 del municipio de Tabio a realizarse los días 4, 5 y 6 de mayo. La decisión está sustentada en la actual ola invernal y en las emergencias que se han presentado en diferentes sectores del municipio, en aras a priorizar la gestión hacia la atención a la población damnificada, con base en las zonas de riesgo identificadas por el CLOPAN. Radio Huayca FM Estéreo. Vive en tu medio. Hasta hoy tienen plazo las asociaciones legalmente constituidas en defensa de los animales para ser parte de la Junta Defensora de Animales del municipio. Las agrupaciones interesadas deben presentar la documentación de constitución legal en las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Asuntos Agropecuarios, ubicada en la vía Termales, finalizando el colegio departamental. Radio Huayca Estéreo, 88.3 FM. La Secretaría de Salud, Educación y Desarrollo Social informa a toda la comunidad que este sábado 28 de abril se llevará a cabo la primera gran jornada de vacunación en el municipio desde las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde en los siguientes puntos de vacunación: Colegio Diego Gómez de Mena, Hospital Nuestra Señora del Carmen, Salón Comunal Palo Verde y Chicú, Salón Comunal Sal y Barba. En esta jornada se vacunarán niños de 0 a 23 meses para completar todo su esquema de vacunación, mujeres en embarazo, adultos mayores desde 60 años en adelante con la influenza y jóvenes de 11 a 24 años contra el sarampión y la rubeola. Continúa el cronograma de actividades con respecto a la celebración del Mes del Niño. El Instituto de Recreación y Deportes de nuestro municipio realiza actividades en las diferentes instituciones educativas, públicas, rurales y urbanas de Tabio. El día 26 de abril, las actividades llegarán a la Escuela San Isidro y Palo Verde, de 7 de la mañana a 9 de la mañana y de 9 y 30 de la mañana a 12 y 30 del día. El 27 de abril, Polideportivo Municipal, celebración para los hogares comunitarios del ICBF desde la 1 de la tarde y hasta las 3 de la tarde. Y el día 28 de abril, en el Polideportivo Municipal, la celebración general para todos los niños desde las 7 de la mañana. Estas son todas las noticias más importantes del municipio de Tabio. Sigan ustedes en Recorriendo Cundinamarca a través de sus emisoras comunitarias. Saludo cordial a Raúl Villar Lara desde Fomeque, emisora Chingaza Estéreo. En la visita realizada el pasado lunes 23 de abril al municipio de Fomeque, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, se comprometió a donar computadores y a fortalecer las TICs. Esta es la señal de oro en su radio. Chingaza Estéreo, 106.4 MHz. Nuestra gran radio en el corazón de Colombia. Fomeque se viste de fiesta el próximo 5 de mayo con el sensacional bingo bailable que está organizando el Club Expanding y que se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal. Buenos días, Jenny Patricia y Víctor Manuel. Chingaza Estéreo se complace en informarles sobre las buenas noticias que por estos días se vive en nuestra hermosa municipalidad de Fomeque. El pasado 23 de abril se hizo entrega de la remodelación del Palacio Municipal. En el acto de entrega, el gobernador Álvaro Cruz se comprometió con la niñez y la juventud en materia de educación. La profesora Ubaldina Varela, directora de Núcleo Educativo, hizo la siguiente apreciación al respecto. El señor gobernador nos lo manifestó cómo va a fortalecer las TIC, el programa de las TIC para las instituciones educativas y la donación de computadores para todos los estudiantes de los grados sexto de todo de estos municipios de la provincia de Oriente, y ahí pues está FOME que será beneficiario. Además, el gobernador en lo que ha dicho es que secuencialmente seguirá donando estos computadores a quienes vayan llegando a los estos y tener una seguridad también, y nos abre puertas para otros temas educativos la venida del gobernador y el señor ministro del Interior. Fue una excelente oportunidad la presencia del señor ministro del Interior, el doctor Germán Vargas Lleras, y del señor gobernador Álvaro Cruz y todos miembros de su gabinete, senadores. Esto realmente nos da como una esperanza que en FOME que se van a poder realizar obras importantes y que tanto se necesitan, sobre todo la seguridad social, la tranquilidad, tanto para los niños, los jóvenes y todas las personas que habitamos, y para los municipios circunvecinos. Chingaza Estéreo, nuestra gran radio. El próximo 5 de mayo, el Club Expanding estará haciendo un homenaje para todas las madres del municipio de Fomeque. En representación del club, el profesor Alfonso Peñuela hizo extensiva la invitación a toda la comunidad. Algo fundamental también en nuestro municipio es el deporte y la recreación. Por eso el Club Expanding del municipio de Fomeque, la Escuela de Baloncesto, está haciendo una cordial invitación a toda la comunidad de nuestro municipio para que se haga presente este 5 de mayo, en el día, un día especial en homenaje a las madres. Queremos celebrarlo con un gran bingo bailable donde existirán excelentes premios y gran acompañamiento musical, un excelente espacio para poder compartir con nuestra comunidad fomequeña. Allí les estaremos esperando a toda la comunidad y estaremos pendientes para poderlos atender. Esto de deporte, la cultura también nos une, por eso la invitación desde ya para que todos participen, adquieran sus cartones con los organizadores de este gran evento. El profesor Alfonso Peñuela nos habló de los premios para todos los participantes y el costo del cartón para participar en el bingo bailable. De 10 mil pesitos, y tenemos premios de 1,000,000 pesos, 500 mil pesos, 200 mil al tercer lugar y premios sorpresas. Y sobre todo la atención, que es lo que más nos interesa, poder compartir con esta hermosa comunidad. Un saludo especial desde ya a todas las madres fomequeñas de todos los rincones de nuestro bello municipio y de la región de Oriente para que nos acompañen en esta gran actividad donde estaremos con gusto para atenderlos. Usted y yo sabemos que la radio número uno en el corazón de Colombia es Chingaza Estéreo. Hasta aquí la información desde Chingaza FM Estéreo para Recorriendo Cundinamarca. Les habló Raúl Villar Lara. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. 7 de la mañana, 26 minutos. Así finaliza esta emisión del primer magazine de integración del departamento, Recorriendo Cundinamarca. Mañana los esperamos para una nueva emisión. Gracias por su sintonía. A todos, un muy feliz día. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Y hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.